diputado provincial, sí, y ex diputado nacional, ¿no? Mandato cumplido, actual secretario general de uno de los gremios más importantes, el gremio de la construcción, de la UOCRA. Me refiero a el diputado Roberto Robledo, a quien le agradecemos que nos haya atendido, y por supuesto lo invitamos a que comparta con nosotros, la audiencia de Lucien, temas que tienen que ver naturalmente con lo que está ocurriendo en la legislatura. Buen día, Roberto, ¿cómo le va? Sí, buenos días para vos y quienes te acompañan. Bueno, acá estamos con Eduardo Villada haciendo la mañana de la radio en el Lucien, en Santa Rosa, y queríamos justamente conocer pormenores, aspectos que tienen que ver. Usted nos explicaba fuera de micrófono, por ejemplo, el parentesco de este señor que perdió la vida, todo parece indicar, producto de tiros generados desde la policía, un parentesco que tiene que ver con más con la madre de su hija Liliana, con su exmujer, directamente, pero claro, esto es importante recalcarlo por muchas razones. En primer lugar, porque existe, que fue una información exclusiva que dimos nosotros en su momento, esa relación de parentela, política, como sería en este caso, y sin embargo, bueno, esto tampoco tiene que opacar la opinión ni los comentarios que tengan que surgir en relación a esto que está ocurriendo, ¿no? Que tapa de los dos diarios más importantes de la provincia, el de Pico acá en Santa Rosa, el diario La Reforma, La Arena también, obviamente se está haciendo eco todo esto, y a nivel nacional, la repercusión que ha tenido todo lo que aconteció con esta tristísima circunstancia ahí en Lon Quimay, Roberto. Sí, bueno, mirá, yo honestamente que más allá de los lazos familiares, uno debe ser objetivo, que lo que ocurrió y este tipo de delito que ha cometido y abuso que ha cometido la policía, no la policía en su conjunto, sino estos dos integrantes, ¿no? No le debe ocurrir a nadie. Yo creo que eso va más allá de si uno es familiar o no es familiar, uno trata de ser objetivo y despegarse de esas cosas para que realmente dar una opinión objetiva sobre el tema, ¿no? Porque esto, diríamos, uno piensa de que la policía está para cuidarlo a uno, para protegerlo, diríamos, para la seguridad de cada uno de los vecinos. Cuando uno ve, por lo que vemos en los medios, cuando escucha uno declaraciones, indudablemente esto escapa a la posibilidad de si no sabes si te van a cuidar o realmente te van a asaltar o te van a pegar un tiro, ¿viste? Sí. Pero yo no involucro a todas las fuerzas policiales, porque nosotros, gracias a Dios, en la provincia, ¿viste?, las fuerzas policiales nuestras no han dado la muestra, diríamos, de otras provincias donde sabemos que tienen todo un historial, ¿viste?, muy duro, y que indudablemente la policía actúa totalmente de otra manera. Yo creo que no podemos tener dentro de las filas gente, ¿viste?, que crea que puede hacer cualquier cosa y que puede sembrar con esto, o diríamos con sus hechos, buscar los mantos de impunidad. Claro, ese es un aspecto, ¿no? Y el otro también, usted que también ha estado representando al pueblo de La Pampa en el Congreso Nacional, Robledo, es esta insistencia casi injustificada, esto es lo que dicen no pocos miembros de la policía y gente que entiende el tema, de enmarcar dentro del ámbito de una simple infracción, por ejemplo, tenencia de armas de manera ilegítima o ilegal, algunas de ellas inclusive armas de guerra que utilizan los llamados liebreros o estas personas que se dedican a lo que vulgarmente se conoce como el cazador furtivo, es decir, el que está acostumbrado a hacerlo sin permiso de los dueños de los campos, que andan por las calles. Entonces aparece como un contrapeso bastante, yo diría, en desequilibrio, ¿no? Porque perseguir a cuatro personas, que son las que normalmente, esto es lo que dicen miembros importantes de la policía, a cuatro personas que no son meros aficionados, en la mayoría de los casos, lamentablemente, son personas mayores de edad, que conocen el tema, que van con cierta preparación, cierta inteligencia, como para decir, bueno, vamos a enfrentar a la policía, y en algunos casos inclusive hay apostado únicamente uno o dos policías contra estas cuatro personas que están armados, literalmente ayer un miembro de la policía, decía, están armados hasta las tetas, como quiere decir, están armados totalmente. ¿Usted ha tenido alguna inquietud en algún momento sobre reformular esto, modificar el Código Penal, decir, bueno, la cacería de esta característica tiene que reglamentarse de otra forma, tiene que tipificarse como delito penal? Porque mira, he recibido inquietudes en ese aspecto, de los propios cazadores a veces, viste, con que tienen, se manifiestan, porque realmente esto es un trabajo. Vos fíjate que tiene que ver con que en la ciudad de General Pico el frigorífico es Vicental, sí. Está teniendo más de 200 trabajadores ocupados con la zafra de la liebre. Diríamos, es una entrada económica muy importante de carne salvaje, como queramos llamarla, sí. Pero que es exportada al mercado común europeo, uh-huh. y da, indudablemente, el productor no puede alcanzar la liebre, el productor no es el que caza la liebre, sino el que son los cazadores. Yo lo que creo que antiguamente, porque no es la primera ves que esto ocurre, tenemos el caso de Cristian Ramos, tenemos el caso de Jesús López. Yo me acuerdo que era un chico de la construcción, ese día había estado aquí en General Pico en nuestro gremio, y le decíamos Jesús, porque era joven, tenía una familia formada, tenía una nenita que era bebé, uh-huh. Le decíamos, no vayas a casar, dejate embromar, si vos tenés una entrada, viste, y es un manguito más, viste, y yo creo, viste, que eso es una salida económica para aquellos que por ahí, viste, no tienen otra, o sea, es la oportunidad de ganarse unos buenos pesos, como sí. Cuando decimos nosotros, es la oportunidad a veces cuando viene la cosecha, que la gente que es de campo, los que manejan máquinas, que tractores y todo lo demás, salen a hacer, diríamos, ese trabajo momentáneo, sí. Que indudablemente le da una rentabilidad más importante que la que adquieren día a día. Claro, Roberto, discúlpeme que lo interrumpa, pero esa rentabilidad tiene que ver justamente con que la paga es importante por el riesgo que significa. No, ¿sale? No, pero no es riesgo. Yo lo que voy es lo siguiente. Acá lo convertimos en riesgo. Normalmente, diríamos, con este hecho de que a veces entre lo que es la... Yo cuando era concejal, en General Pico, tenía por costumbre el actual gobernador, que era el intendente de la ciudad, convocar cuando había la zafra juntamente con las fuerzas de seguridad para fijar las reglas de juego clara entre los cazadores y la responsabilidad que tiene que tener la policía del cuidado de la propiedad privada. Sí. Entonces se ponían eso, diríamos, se consensuaba y podían cazar en este caso. Después, indudablemente que había a veces no motivos de robos que a veces podían ocurrir, diríamos, pero en realidad era el hecho de que por ahí una bala perdida le pegaba a un animal o lo estropeaba, lo que fuera. Bueno, indudablemente que había dos partes, los productores por un lado y también los cazadores por el otro, y también las fuerzas de seguridad, que eran a veces hasta asistidas por los productores en gasoil y todo lo demás para tratar de tener una permanencia en la zona y tratar de evitar ningún tipo de hechos que fueran ajenos a la finalidad de la caza a la liebre. Sí. Entonces, para eso se consensuaba. Yo no sé si eso se seguirá haciendo en cada una de las intendencias o si por ahí la policía, juntamente con el gobierno, o sea, en este caso con el ministro, ha tenido ese tipo de reuniones para tratar de prevenir y fijar reglas claras. Porque de última termina siendo una infracción. Todos los cazadores tienen que estar registrados, como corresponde, diríamos qué tipo de vehículos se van a mover, qué tipo de armas van a llevar arriba de su camioneta, y cuántas armas van a llevar, sí. todo el pertrecho que... Ahora, cuando usted dice, yo no sé si eso sigue, es porque evidentemente no han tenido información del Ministerio de Seguridad, o no hay una interrelación, un diálogo mínimo, como todo el mundo lo está indicando, que no existe ese diálogo, donde se puedan conocer cuál es el planeamiento del Ministerio de Seguridad, cuáles son los objetivos, por dónde va, por dónde viene. Si usted, que es diputado provincial, nos está diciendo que no sabe exactamente cuál es el organigrama del Ministerio de Seguridad en materia de caza respecto de la organización junto con los municipios. ¿Es así esto? No, bueno, por eso yo estoy explicando cuál era la metodología que iba a utilizar. Si yo no sé hoy qué metodología se está utilizando, honestamente, digamos, mientras no ocurre nada, uno cree que está todo bien. Pero bueno, cuando ocurren este tipo de hechos, digamos, la sociedad se convulsiona, indudablemente uno empieza a buscar responsables de esto, ¿no? Yo lo que quiero decir, cuál es... creería que tienen que ser los métodos porque ya fueron aplicados, acá no hay nada para inventar, eso ya estaba hecho, diríamos, se hacía en la municipalidad, se hacía con la fuerza de seguridad, se hacía en el Consejo de Seguridad, casualmente diríamos que componía el Consejo Deliberante, autoridades, diríamos, de distintas organizaciones, diríamos, de la ciudad, ONG, y también la fuerza de seguridad, ¿no es cierto?, en la representatividad de sus comisarios o los que los comisarios designen juntamente con el gobierno de la provincia. Esto es lo que se hacía. Hoy en la actualidad yo no sé si esto se está realizando, oh, no, pero claro. Yo lo que quiero decir que eso es una infracción. De última uno tiene, al tener un listado, e indudablemente tiene los vehículos, tiene todo, no es necesario agarrarlos a tiro a los cazadores ahí, porque uno lo va a buscar al otro día y sabe perfectamente quién se estaba moviendo en la zona y a dónde vive y quiénes son. Robledo, ¿cómo le va? Villada le habla, ¿cómo anda? Buen día, buen día. Buen día. ¿Su sobrino cazaba para vivir? Mira, él se dedicaba a tareas de campo. Era lo que sí era, diríamos, un chico que siempre trabajaba en distintas cosas, pero que indudablemente era para vivir eso. Había una familia para sustentar, esa claro, es la realidad. Claro, porque se trascendió que estaba desocupado, que tiene cuatro chicos, pero no, bueno. No, pero normalmente son personas que por ahí se mueven dentro de lo que es el campo, a veces vos te movés con changas, claro. Como dije con anterioridad, la siembra, el tratoreo, diríamos, cuando se manejan las ferias, viste que son gente que se dedica a eso, e ir a apartar la hacienda, qué claro. sé yo, a cargar los camiones, todo ese tipo de cosas, e indudablemente hacían a lo que hacía Santiago. Sí, algunos dicen, con el diario de lunes, dicen todas estas cosas. Ayer yo hablaba con un policía, me decía, Eduardo, de última, esto viene de mucho tiempo, dice, de última que reglamenten que se pueda cazar en las calles y listo. Porque dice, porque esto nos expone a nosotros con los cazadores, o sea, que se cambie un poco la ley. Otros decían, endurezcan la reglamentación, si encontrás con una infracción a un cazador, una vez, dos veces, tres veces, que haya una ley... De habilitar los ilícitos que no pueda cazar más. Claro, o le secuestrás 2 años a la camioneta, qué sé yo. Pero bueno, pero no cree que... ¿Algo hay que hacer? ¿Algo más de lo que se...? No, por supuesto que hay que darle la herramienta y habrá que legislar de otra forma en todo esto, diríamos. Por eso ¿Hay algún pedido del Ministerio de Seguridad? Yo marcaba todo un protocolo al inicio, diríamos, antes de que se iniciara la zafra de la liebre, porque así se llama, la zafra de la liebre. Sí. Y indudablemente te digo más, los cazadores... en sus camionetas, a veces para poder, viste, porque en los lugares más cercanos es a donde están más corrida la liebre, entonces se tienen que ir a hacer grandes distancias para poder tener una cantidad de liebre X claro. que le dé la rentabilidad para poder pagar el gasoil y la bala, todo lo demás. Sí, ahora, no deja de llamar la atención, diputado Robledo, que siendo el ministro de Seguridad abogado, es una persona formada en todo lo que tiene que ver con, interpretación de leyes, abogar por otro, etcétera, no necesariamente un buen abogado termina siendo un buen legislador, esto también es cierto, pero no llama la atención que como objetivo de una política pública, desde un ministerio absolutamente nuevo, que está debutando en la provincia de La Pampa desde que asumió el gobernador Berna, ¿ustedes recibieron algún pedido desde el ministerio donde se indique esto, es decir, se haga mención a la necesidad de avanzar con una reglamentación más clara, más precisa, que habiendo escuchado inclusive los pedidos de, porque acá estamos diciendo policías, obviamente, porque tampoco queremos comprometer a personas que tienen miedo de hablar, Roberto, pero estamos hablando de policías de alta jerarquía, no estamos hablando de una señorita o un señor que ingresó a la Policía de La Pampa hace 2 meses, estamos hablando de personas que hace mucho tiempo que están... Y dicen esto, es decir, nosotros no podemos ir, porque nos piden, ante un silencio también que es incomprensible, ¿no? ¿Dónde están, por ejemplo, los movimientos rurales, las asociaciones rurales? Y yo he escuchado muchas veces quejarse de los abigeatos y de los robos, y están en silencio y no dicen nada, no están diciendo nada, no hay un comunicado. Yo veo en los diarios, por ejemplo, que hay comunicados y pedidos de organizaciones de derechos humanos, etcétera, pero está el otro tema también, ¿no?, que es la violación a la propiedad privada, está el hecho de que afanan ciervos, de que afanan vacas, de que matan, y todo esto hace que, con muchísima razón, estemos hablando de un problema complejo. Ahora, bueno, cuando, pero esperá, yo creo que son dos cosas. Sí. Una cosa es el cazador furtivo, ¿no? El cazador furtivo, que decís vos, el que va, viste, mata a lo mejor una vaca, hace un abigeato, al que mata un ciervo, al que se mete dentro de los cotos de caza, diríamos a escondida, para cazar un determinado animal. Esa es una cosa. Sí. Esto es un trabajo, este es un trabajo. Acá la zafra es un trabajo. Te estoy diciendo al frigorífico le está dando trabajo a más de 200 personas momentáneamente, claro, que son los que zafran la liebre que viene, que traen los cazadores de distintos puntos de la provincia o fuera de otras provincias, porque se van hasta otras provincias a cazar, claro, diríamos provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el oeste de San Luis. O sea, involucra mucho esto. Sí, yo lo que entiendo. Que son problemáticas, son problemáticas distintas, pero estamos conversando usted y nosotros y no hay un mínimo comunicado de uno de estos lugares que se dedica justamente a industrializar la liebre, porque acá parecería ser como que, bueno, vos tráeme la liebre como pueda, no importa cómo, yo total después la comercio. Claro. Entonces, si hay un Ministerio de Seguridad, los que ciudadanos esperamos es que el ministro, la ministra o la persona que sea, diga, che, bueno, esta problemática existe, entonces, en materia de zafra de liebre vamos a legislar de esta manera. En materia de ahora, ¿ustedes no han recibido algún proyecto? No hemos recibido inquietudes. Debo ser honesto, no con este tema, sino con el tema de coto de caza. Sí he recibido por ahí alguna inquietud de un ex cazador, diríamos que él sabe la problemática y que tengo un compromiso de llamarlo porque pertenece a la zona oeste, claro, de nuestra provincia. Pero del Ministerio, de concretamente, pero el Ministerio de Seguridad. No es de parte de la policía, sí, porque vos decís, tiene el miedo de hablar. Sí. Bueno, una cosa es hablar en público hablar, claro, a través de los medios, sí, que indudablemente se tiene una jerarquía y hay que tener cuidado con lo que se dice, sí, por la investidura que cada una de las personas representa. Sí. Pero otra cosa es hablar adentro, diríamos, es sentarse con un legislador. Sí. Y desde que está tierno, otra cosa es hablar con los medios, porque veo que desde que está tierno tampoco se puede hablar con los medios. No, pero con el legislador siempre se puede hablar, porque, claro, vos fíjate que yo por lo menos hablo por mí, pero a mí me encuentran en la Cámara, me encuentran en el gremio, claro, seguro, me encuentran, sí, si me llaman, sí, voy, o sea que... ¿Sabes lo que yo percibo, diputado? Es que hay una desarticulación. Es como si el Ministerio fuese el Ministerio de Seguridad de la provincia del Chaco y usted es diputado de la provincia de La Pampa. Por eso digo, esto es lo que estamos viendo... modestamente. No, lo que ha encarado, me parece a mí, el Ministerio es la prevención de otro tipo de seguridad, ¿no? De la seguridad, diríamos, de la ciudadanía, de la localidad, del pueblo o de la ciudad, a través de instalar cámaras, a través de hacer mayor control, mayor presencia policial, e indudablemente que en este caso, a lo mejor... Pues yo no estoy justificando con esto, ojo, yo no estoy diciendo que esto no tenga que ver, sí, yo creo que a veces por ahí se dicen determinadas cosas en la arenga que uno puede dar, diríamos, para tratar de defender, en este caso, los bienes materiales, por ahí, en este caso, de los productores, ¿no? A veces uno dice, bueno, tal cosa, bueno, pero el que sabe la realidad realmente de lo que es estar arriba de una camioneta es la persona que va arriba de la camioneta y que sabe de los peligros y que sabe también de los enconos que a veces se tienen con cada una de la fuerza de seguridad, claro, porque a veces también existen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero lo que yo quiero decir, que todo lo que se pueda, no, acá no hay justificación con esto. Esto indudablemente es un abuso de poder y ha habido otros abusos de poder, que nosotros le tenemos que dar un corte porque tenemos la responsabilidad, ya sea el gobierno, la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad con los legisladores y todos los que componemos esta sociedad, de darle un corte definitivo, porque una vida no vale, diríamos, ni una camioneta de liebre, ni un camión de liebre, y se está ganando la vida, entonces, bueno, nosotros tendríamos, a través de decir, de algunos que dicen, esto viene de vieja data, bueno, viene de vieja data, bueno, pero hiciste, diríamos, en este caso, con la empresa que va a contratar, en este caso el frigorífico, que va a contratar a los cazadores. El registro de cazadores, ¿lo llamaste a los cazadores para decir cuál era la regla de juego, para aplicarle la ley? Porque no todo el mundo sabe cuál es la ley. Claro, exactamente. Claro. Exacto. Esto es lo que estábamos tratando. Lo que se puede o lo que no se puede, lo que yo puedo avanzar y lo que no puedo avanzar, en este caso dentro del marco que la ley me permite. Claro. A eso voy yo. Y eso no está en el común denominador de todo ciudadano. O sea, a veces ni de los propios profesionales, porque vos me decís, viste, si es un abogado, tiene que ser un abogado para la política. Esta no, la política la hace cualquier ciudadano. La política es la idea que pueda llevar adelante una persona y la convocatoria que puede tener para llevar adelante esa idea. Seguramente, escuchar a la gente, intercambiar ideas, hablar. Lo que yo mencionaba, Roberto, y quiero dejarlo en claro, y coincido con usted, todos los ciudadanos podemos hacer política con independencia de la profesión que tengamos o del estudio que tengamos. Ahí estamos. Lo que yo digo es que es llamativo, yo que Juan Carlos Tierno, el doctor Tierno, es abogado, una persona muy conocida en la provincia justamente por su actividad profesional, y que usted, siendo diputado, ahora nos está corroborando que efectivamente no ha recibido un escrito donde le esté pidiendo, mire, diputado Robledo, ¿qué le parece? O al doctor Marín, que es el jefe de bancada, che, tenemos que tratar esto porque esto como política pública es importante, no es lo mismo la zafra que el furtivero, pero no puede ser una infracción. Ustedes no han recibido ese mandato cultural, por decirlo. No, en realidad no, pero también convengamos, digamos, me gusta responsabilizarme también por lo que me corresponde. Sí. A lo mejor vos fíjate, yo en este momento te estoy contando a vos lo que se hacía cuando el gobernador era intendente de la ciudad. El ingeniero Carlos Berna, el actual gobernador. Claro, qué es lo que hacíamos, qué es lo que mandaba hacer él, y esto puede ser, viste, que por ahí se me escapa la liebre a mí o se le escapó la liebre, viste, aquí en este caso al ministro. Claro. Porque usted lo que está diciendo es, déjeme interpretarlo, por favor, que el gobernador Berna, siendo intendente de General Pico, jamás se le habría ocurrido resolver una problemática de esta característica de la manera que lo está resolviendo el actual ministro. No, por supuesto. Mirá, esto va mal. Yo creo que a las fuerzas de seguridad hay que ponerle un parámetro. Ellos tienen una formación. Y esa formación a veces no es la formación ideal para que se le puede dar a cada uno de los individuos. Cada uno de los individuos tiene su ego propio, su ego personal. Una cosa es la característica, diríamos, de la fuerza, en la conducción de la fuerza, diríamos, como idea. Otra cosa, diríamos, cuál es el mandato que puede dar la fuerza, diríamos, desde los estamentos más elevados, ya sea del ministro para abajo, diríamos, de la oficialidad, y otras son los egos personales que puede tener cada uno de los individuos que componen esa fuerza. Porque indudablemente, diríamos, por ahí, por lo que uno lee en los medios, por los audios que ha escuchado, ¿no? Y todo lo demás, es como que, bueno, esto fue como premeditado. Una cosa es lo que a vos te sale de forma espontánea, y otra cosa es cuando yo tengo premeditación en lo que voy a realizar. Sí. Eso es lo condenable. Sí. Diríamos que yo puedo evitarlo porque la formación mía, a lo mejor, diríamos, estando en ese aspecto, decir, bueno, mirá, poner las luces para que el tipo vea que estamos nosotros presentes, que hay una presencia policial, y otra cosa que yo esté con la luz apagada. Después, otra cosa, decir, bueno, tomemos el número de la patente, o es fulano tal, porque sabemos que anda por la zona, y lo vamos a mandar, ¿viste? Ahora hay montones de cosas. Vos filmás con un celular, el celular te hace montones de cosas que hoy no lo hacen, que son probatorias al momento, diríamos, de tomar una decisión. Claro, claro. Robledo, dada la cercanía en el afecto que usted tenía con Garialdi, y además el parentesco político, creo que es, no es de sangre suyo, pero es parentesco... Sí, por parte de mi ex esposa. Exactamente. Sí. ¿Lo ha llamado el gobernador Berna? ¿Lo ha llamado Tierno en estos días? Sí, no, con Tierno no, pero el gobernador sí ha tenido, ha llamado a Liliana, le ha presentado sus condolencias, se ha lamentado por el hecho de que lo que ha ocurrido, y sabemos que está muy preocupado el gobernador, diputado. Por supuesto que es una preocupación, porque yo creo que esto afecta de alguna manera, roza a la imagen de su gobierno. Y yo creo que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para tratar de salir adelante en un momento muy difícil para el país y por indudablemente involucra a la provincia. Pero de todos modos yo quiero decir que hubo por lo menos un llamamiento, una de conocer cuál era mi opinión sobre el tema. Ah, habló usted con Berna. Sí, por supuesto, y con colaboradores de él, decía cuál era mi posición en este tema, y bueno, mi posición es decir, mira, que la justicia no tenga interferencias en esto, que la justicia actúe como tiene que actuar sin ningún tipo de interferencia, y los que son culpables que realmente paguen por esa culpabilidad de acuerdo a los marcos normativos que tiene en este caso la justicia. Después de decirle hay que parar con la incontinencia verbal, ¿viste? Porque uno dice arenga la tropa, sí, pero hay algunos de la tropa que conocen bien el tema y van a, por más que uno los arengue, saben que se tiene que ganar, pero no vamos en contra de decir vida o muerte. Sí. Y hay algo otro. Todo lo de incontinencia verbal es lo que usted le sugería o lo que usted en algún momento le mencionó al gobernador Berna o usted. No, yo lo hablé con el gobernador, indudablemente uno mantiene esto, lo hablé en el bloque, diríamos de algunas cosas que nosotros me parece que de parte de los que somos funcionarios públicos, yo soy un legislador, pero interpreto que las declaraciones, el poder de la palabra puede hacer mucho daño o puede hacer mucho bien. Entonces, la palabra es creación, y la creación, indudablemente, a veces algunos lo toman de una manera, como en este caso, estos dos policías tomaron muy en cuenta, diríamos, palabras que en su momento se dijeron y que indudablemente a ellos le ha llegado. Esa es la opinión que usted está mencionando y que no poca gente comparte. En lo personal, creo sinceramente que hoy en la página 24 del Diario de la Pampa se habla justamente en una nota que le hacen a Martín Becerra, que es pariente, hermano de Santiago, esta persona que falleció, él directamente afirma que estaban preparados para matar a los cazadores, claro, porque él lo siente así, porque es un familiar sumamente cercano, y él dice, esto evidentemente ha sido premeditado, ha sido... A mí, sinceramente, lo que declaró acá en la radio el actual ministro Tierno, esto... lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir sosteniendo, él lo hizo no siendo ministro o diputado, él era en esa circunstancia, estaba prácticamente ya privado de la libertad en su casa, concedió a esta radio un reportaje extenso, habló de un montón de cosas, quizá como usted dice, hubo incontinencia verbal, mucha gente dice eso. Ahora, de ahí a suponer que el doctor Tierno haya dado una orden directa de estas características... No, nadie dice eso. No, por supuesto, no puede, el ministro no puede estar en todos lados. Sí, no es un omnipresente. Exacto. Ahora, digamos, también es cierto... El ministro, indudablemente, que en esto tiene que ver por el lugar que lo ocupa. Sí. Es decir, lo responsabiliza por el lugar que él está. Yo creo que la responsabilidad que tiene el ministro pero, es lo que usted está diciendo. Es decir, culturalmente, desde el ministerio, no estamos observando una campaña publicitaria arengando, para utilizar la palabra que usted dice, con incontinencia verbal, que estaría muy bueno también, el hecho de que hay que ir por la ley, de que hay que ir por reglamentar cosas nuevas, de que hay que escuchar a la gente. Hay que trabajar mucho sobre la prevención. Que hay que trabajar sobre la prevención. ¿Ve cómo van saliendo ideas? Y dice, sí, no hay diálogo. Lo que nosotros vemos que no hay diálogo. Ayer se trataba en la Cámara, viste, el tema de los cascos de las estaciones de servicio y de las motos. Sí. Vos fijate que ese tema, generó nuevas ideas. Estaban todos los actores, diríamos los legisladores, conjuntamente con los representantes de los trabajadores y los empresarios. E indudablemente surgieron nuevas ideas, porque yo cuando era concejal también nosotros tratamos de hacer, que se hizo en General Pico, una ordenanza de ley a donde se obligaba el uso del casco. Bueno, nosotros teníamos de parte de quienes usaban las motos todos los días manifestaciones en contra, diríamos, y hasta agresivas en algunos casos, de no llegar a una agresión física, pero sí una agresión verbal muy brava, y sin embargo, diríamos, lo único que estábamos haciendo es tratar de legislar para cuidar su propia vida, que es tomar la responsabilidad. Ahora, ¿qué ocurre? Uno debe hacer la prevención porque hay que hacer docencia todos los días. Diríamos, hay que hacer docencia con uno que debe tener la capacidad de auto-observarse y hay que hacer docencia con el de afuera para tratar de corregir las cosas que le parece que están mal dentro del comportamiento social que se debe tener. Claro, claro. Entonces yo creo que cada uno, eso es todo prevención, e indudablemente, bueno, ya sobre el tema que estamos charlando, sobre el tema del uso del casco, sobre el tema de decir la responsabilidad del ruido, sobre el tema de un montón de cosas, hay una sociedad que indudablemente tiene que corregir ese rumbo, pero eso lo corregimos entre todos. Robledo, dos cositas. Por un lado, me dijeron que estuvo media caldeada la reunión de ayer en diputados del bloque, media caldeada, así me dicen, vio que subidita de tono. Me dicen por otro lado, Eduardo, dieron la orden de suspender la sesión para hoy jueves, el PJ. Por otro lado, dice mucha gente, Robledo, que lo vienen cubriendo a Tierno, por los distintos pedidos de interpelación, el PJ, el bloque del PJ bloquea todos los pedidos. Mirá, quien habla, yo creo que aquellos que tienen que responsabilidades tendrán que dar las responsabilidades ante la sociedad, tendrán que aclarar las cosas. ¿Usted está de acuerdo con que Tierno sea interpelado en diputado? Yo estoy de acuerdo con que vaya a la comisión, ¿no? Y que responda a todas las preguntas que los legisladores le están realizando. Claro. Que no esté de acuerdo de hacer un escarnio, diría político, porque hay algunos que aprovechan la volada política. Vos fíjate, esta decisión de tomar la decisión de suspender la sesión del día de hoy, en realidad fue un acuerdo entre todos los bloques, de suspender la sesión de hoy. Pero yo te digo por qué, ¿viste? Porque en realidad los temas, al tener una recesión de tanto tiempo, de 15 días, no habían sido tratadas, las comisiones no funcionaron, por lo tanto no había muchos temas para tratar, inclusive de alguna importancia. Pero, sí. Tanto mañana, como usted dice, hoy mismo en Pico creo que ya hay marchas. Que marchar es legítimo, protestar es legítimo, pero es interesante lo que usted dice. Si hay mucha gente que lleva agua para su molino, de su propia inacción, como militante político, sobre todo, bueno, lo que se conoce con el nombre de oposición, ¿no? Aprovecha la volada para... Acá hay una muerte de por medio. Exacto. La justicia tiene que actuar, tiene que aclarar, los culpables tienen que responder, diríamos, por qué, el porqué de los hechos, por qué de esa acción que tomaron. Habrá un ministro que tendrá que responder políticamente, diríamos, por ya sea en la Cámara o ante la sociedad, para clarificar, diríamos, su posición. E indudablemente cada uno de los actores. Lo que no podemos hacer de esta muerte, diríamos, una oportunidad política. ¿Me entendés? Porque decir, no, nosotros no queríamos funcionar. ¿Cómo? ¿No quisiste funcionar? ¿Y a dónde lo dijiste? Si te sentaste a coordinar, casualmente, porque no había tema, este tema. Ahora, si de eso queremos hacer, digamos, una oportunidad... Sí, ahora es raro. Yo estoy a favor. Pero, Roberto, pero hay una realidad. Nosotros hablamos con Espartaco Marín. Ayer colgamos a las 11:30 de la mañana... Le colgamos, digo, la comunicación, hablamos media hora también, de 11 a 11 y media, y hasta las 11 y media había sesión, porque él en todo momento habló, mañana en la sesión va a entrar el pedido de interpelación a Tierno, mañana, después de las 11 y media, evidentemente, se decidió... A todo el porque por mandato de la Cámara, reglamentariamente la Cámara... el tiempo era muy, muy, muy, muy escaso, muy acotado, la Cámara tiene que funcionar. Claro, claro. ¿No? El tema es decir, si yo voy a hacer la sesión para agarrar, irme, sentarme, izar la bandera y me levanto y me voy. Pero el pedido de interpelación eterno entraba hoy, si estaban. Va a entrar lo mismo. Sí. Va a entrar lo mismo. Pero está bueno que usted sepa. A nosotros nos tenemos que acostumbrar a una cosa. Yo siempre lo digo con los accidentes en la construcción. Sí. Acá hay que hacer prevención. El Estado tiene que hacer prevención, tiene que hacer capacitación, toma de conciencia para que el operario defienda su vida o sea, resguarde su vida. Seguro. El empresario también tiene que hacer, diríamos, somos un combo de todas las cosas. Sí, seguro. Porque nosotros no podemos actuar en el momento que pasa tal cosa, ahí actuamos y nos volvemos locos todos. Seguro, seguro. Y pero está bueno. Nos olvidamos a la semana, ya nos olvidamos todo. Sí, pero... no se debe olvidar el hecho. Sí. Se debe llegar adelante, diríamos, para que avance la justicia, seguro, para que avance el esclarecimiento. Seguro. Y si el ministro tiene que ir a la Cámara, ¿viste? Esto no debe enfriar, ¿viste? La situación de los legisladores para decirle, señor, tiene que venir a la Cámara. Exacto. Y lo que pasó. Exacto, pero está bueno que usted dé su opinión. Usted integra el bloque oficialista, el bloque del PJ. No sé si va a ser minoría su postura o no. porque las anteriores circunstancias bloquearon las interpelaciones, digo, si usted, su postura de que vaya, porque usted está diciendo, Robledo, tiene que venir a la Cámara, Tierno, usted está siendo valiente en esta opinión, pero si el resto de los, o está la orden de Berna de que Tierno no vaya a la legislatura, no va a ir, entonces... Hay que esperar, viste, la verdad es la única realidad, diríamos. Hay que esperar el momento en que se entre esto y que se resuelva dentro de la comisión, la actitud a tomar que van a tener todos los legisladores. Se tendría que ser responsable por su hecho. ¿Se tendría que ir Tierno para usted, Robledo? Mirá, yo no soy quien debe dar, diríamos, quien tiene esa potestad. La potestad sí, que la tiene el gobernador. Creo que es el gobernador de la provincia, viste. Él sabrá y hablará con su ministro y su ministro le dará las explicaciones pertinentes con respecto al porqué del hecho o qué pasó o qué falló. ¿Es el hombre adecuado para seguir en el cargo para usted? ¿Le habla a la persona de Roberto Robledo más allá de su cargo de diputado? Mirá, las ideas pueden ser muy buenas, ¿viste? Lo que yo creo, ¿viste? De que a veces cuando vos estás tranquilo, todo tu entorno se mueve en tranquilidad. Claro. Cuando vos estás convulsionado, indudablemente todo tu entorno también se convulsiona. Claro, claro. Yo creo que con eso soy claro, diríamos, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Hay que tener mesura, hay que, desde ese lugar, es un lugar muy problemático, por lo tanto, a donde mayor tranquilidad tenés que tener para tomar las decisiones y darle la tranquilidad a quienes, viste, vos son tus subordinados, en este caso, para que esos actúen de la misma forma, cumpliendo las reglas, pero que no se sientan presionados de tener que hacer esto o aquello, porque yo por ahí digo después retrocedo con la cosa, y bueno, y yo siembro dudas, siembro intranquilidad, siembro nerviosismo, bueno, y eso no le vale a nadie. Yo lo que creo que ese es un lugar a donde realmente hay que tener tranquilidad para tomar decisiones y hay que tener mucho aplomo. También insisto sobre este tema, ¿no? Hay una imposibilidad de tipo legislativa que, naturalmente, los que tenemos conocimiento sobre el manejo técnico de la ley sabemos que también le competen al ministro. Es decir, si el ministro, cualquiera sea, no tiene un arsenal dentro del Código Penal, dentro de lo que sería leyes provinciales que por lo menos asemejen o asimilen una pena más grave que una simple contravención. Bueno, esto también va cercenando. Lo que yo digo es que es evidente que el ministro Tierno no tiene ensayado una buena política pública comunicacional, interna dentro de su ministerio, ni externa, interorgánica con el resto de los ministerios, y lo que también, en esto hay que ser absolutamente claro, es decir, interpelar a una persona es requerirle información, explicación, no es una mala palabra, es decir, necesitamos, por favor, señor ministro, que venga, o señora ministro, que venga, que nos explique, a ver por qué usted públicamente, en un momento, no siendo ministro, por ejemplo, se le ocurrió que era sensato decir esto en radio, mire el despelote que en se está Eucien. Generando ahora, acá en el Eucien, porque insisto sobre esto, y hay muchas periodistas y muchos periodistas también que se dieron cuenta de la nota que le hicimos Eduardo Villar y yo acá en el Eucien. Esto era del 4 de diciembre del 2014, diputado, y se acordaron ahora de que nosotros venimos insistiendo con este audio, no solamente en la mañana de la radio, lo veníamos presentando bajo ningún punto de vista con un sistema acusatorio, sino más bien tratando de describir cuál era la política comunicacional, pero nunca la intención directa o valedera de una persona de las características del doctor Tierno. Ahora, ¿por qué muchos descubren este audio ahora? Bueno, que lo expliquen ellos. Yo lo dije de movida. Fue una gran nota periodísticamente, lo consideramos así, y muchos colegas lo han hecho ya ver. Sí. No en vano ha tenido la trascendencia que tuvo. Ahora, de ahí a suponer que es una directiva, que es una orden, que desde el Ministerio de Seguridad lo que se está es... permanentemente indicando, acá lo dijo claramente Roberto Ayala, él nunca recibió una directiva de estas características, ningún policía recibió. Lo que sí es cierto es que no hay una política de comunicación. De prevención, Jorge. De prevención, claro. Es decir, coincidimos con usted en esto. Ahora bien, ¿cómo se sigue esto? Usted dice la interpelación va a ocurrir. tiempo al tiempo o todo a su debido tiempo. ¿Usted cree que la semana que viene la ciudadanía acá en Pico, en Santa Rosa, en todas las poblaciones de La Pampa, vamos a tener oportunidad de escuchar alguna explicación en la legislatura del doctor Tierno? Mira, yo creería que lo que corresponde. O sea, si no hay explicaciones, porque la comisión ha resuelto otra cosa. Claro. Lo que corresponde es que el doctor Tierno explique la situación. A veces las palabras suenan fuerte. Sí. No suena de la misma manera, diríamos, la palabra interventor que normalizador. Claro. Hay una palabra que suena media agresiva, que sí. es el interventor, y el normalizador suena más suave. O comisionado. Claro, interpelación suena fuerte. Y pedido de explicación suena más liviano. Claro. Diríamos, entonces yo creo que a veces cuando los comunicamos, que decimos interpelación, se da como una imposición, que me quieren preguntar, pero al mismo tiempo me quieren sacar, me da la impresión esa, diríamos, claro. que la palabra se va más allá, cuando interpelar a lo mejor, viste, es una palabra que simplemente dice, bueno, vamos a preguntar todo lo que esté en nuestro conocimiento para que nos respondan, nos responda una autoridad sobre el tema, ¿no? Sí. Entonces, sí. yo creo que esto, por el bien de la ciudadanía y por el bien del propio ministro, el ministro indudablemente tiene que dar esa explicación. Perfecto. Eso lo va a decidir en su momento la comisión cuando sea tratado el tema. Claro, entraría el jueves de la semana que viene el pedido de interpelación. Si Dios quiere. Por eso. Y entra, se pasa a comisión, esto va para 2 o 3 semanas capaz de que el bueno, ministro... pero sí. cuando vos hablas de, digamos, los tiempos, no podemos resolver, por eso yo digo en forma intempestiva todo. Claro, Todo sobre las, viste, no, porque no se puede en realidad. Sí, hay tiempos legales, hay tiempo, diríamos, el tiempo de la legislatura, sí. que tiene que actuar con prontitud, pero cada una de las comisiones se mueve. Lo sí. que no debemos perder es el objetivo, lo que Exacto. a veces cuando nosotros los argentinos decimos política de Estado, hacemos política de Estado una semana y después nos olvidamos, y entonces nos olvidamos de seguir la política de Estado como tiene que ser. Exacto. Acá hay una finalidad de un ministro que tiene que venir a dar explicaciones. Claro. sobre un hecho que ocurrió. Claro. La justicia irá siguiendo adelante con la investigación como corresponde para ver claro. cuál es el grado de culpabilidad que tienen en este caso los actuantes, que eran los policías. Claro. ¿no? ¿Quiénes fueron los que influyeron sobre eso? Porque creo que de una investigación o de una toma de declaraciones, diríamos, por parte de la justicia, dirá de dónde sacaron esa idea de que había que actuar de esa claro. forma. Claro. ¿no? Yo no creo que nadie quiera la desgracia de los demás. Nadie va a estar sembrando terror sobre los demás. No. Simplemente hay personas, como lo dije con anterioridad, que tienen sus propios egos y bueno, y vos le das una pistola y se creen que son pistolero famoso. Hay una cosa que nosotros tenemos que medir. Muchas veces vos le das a una persona la llave de tu auto para que te lo corra y el tipo ya se creyó que lo hiciste socio del coche. Exacto. ¿Me entendés? Entonces esos son los egos personales. En algunas casas la fuerza, hay algunas de la fuerza de seguridad, sí. a lo mejor le dan el arma reglamentaria sí. y actúan de una manera con tranquilidad, ¿me entendés? Porque tienen otro tipo de aplomo. Hay claro. algunos que se creen, viste, que ya le diste para que él saliera a los tiros sí, para cualquier sí, lado. Sí. La última de mi parte, Robledo, y yo le agradezco su tiempo, ha hablado realmente con mucha sinceridad, yo lo he notado en este reportaje, más teniendo que ver en el afecto con el fallecido. Yo le agradezco este contacto con el EUCIEN. Yo coincido en casi todo, lo último que dijo Jorge Nemesio en relación a las declaraciones de Tierno, es cierto que no era ministro cuando habló con nuestra radio, con el EUCIEN, con nosotros aquí en la mañana de la radio, pero yo no le saco la gravedad, en mi caso, de lo que dijo el actual ministro Tierno, que hizo declaraciones cuando no era ministro, pero la gravedad, ¿por qué? Porque dio una anécdota de cuando era ministro en la etapa anterior, y que era jefe de la policía 2003-2006. Porque dio una anécdota de una, aparentemente, lo que todos podemos dilucidar de ese audio, es que, aparte no dice, che, Juan Carlos, no, dice, che, ministro, ¿qué hacemos con los cazadores? Entonces, y yo les dije lo siguiente, dijo a la patrulla rural, está claro el audio, es grave, muy grave, que si esto ocurrió durante su gestión 2003-2006, haya impartido esta orden en ese momento, también es grave, y que ningún fiscal actúe de oficio, también es cierto esto, digamos todo, si vamos a decir, digamos todo, porque es claro el audio, dice, ministro, ¿qué hacemos con los cazadores furtivos? Le dijo la policía. Y le dijo lo que le dijo, lo que escuchamos todo, el primero al aire, el segundo a la cabina. Lo que pasa, Jorge, sí, que hay una Eduardo, realidad. Eduardo soy yo en este caso. Ah, Eduardo, perdón. Sí. Hay una realidad. Sí. La Biblia dice que no es malo lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Exacto. Sabia palabra. Es la palabra. Sí. Y la palabra, viste, habla, lo, o sea, dice lo que vos tenés en tu corazón, donde tenés lo que dice tu alma. Sí. Entonces, este, esto no significa que la persona no va a cambiar. No, claro, la persona tiene derecho a cambiar, sí, porque hay actitudes que uno ha tenido, ¿no es cierto? Y hay un cambio constante en la evolución que cada uno tiene, tanto mental como espiritual, tiene una evolución. Y en esa evolución también el ministro tiene derecho a evolucionar. Me refiero a cambiar, diríamos, lo que en su momento este dijo, en forma intempestiva, sin pensarlo, sí, lo que fuera, ¿no es sí, cierto? Y puede haber, eso no significa con esto que no pueda haber un cambio. Exacto. Para rever esa actitud, sí, que uno en el autoanálisis que se hace, si bueno, acá yo dije, estas cosas son y me equivoqué, y me equivoqué. Me ahora, equivoqué. No lo he escuchado de los labios de Tierno eso, de la boca bueno, de Tierno. Yo lo que digo, viste, de que a veces pedir perdón o a veces pedir disculpa por un error que uno comete y que por ahí este, en sus palabras o en su énfasis o en su ego, ¿no es cierto?, uno se deja llevar, corresponde a veces decir, discúlpeme, estas palabras realmente claro, yo las dije, pero no es lo que yo pienso. A lo mejor fue un momento malo, fue un momento, diríamos, de nerviosismo, fue un momento que yo quería demostrar algo o que quería claro, demostrar... ¿Me entendés? Porque todos tenemos derecho al cambio. Todos tenemos claro, derecho al cambio y yo creo que la persona evoluciona y nadie quiere la desgracia de los demás. Yo no creo, en este caso, que el ministro quiera la desgracia de los demás. No, para eso no. Pero indudablemente hay una responsabilidad y esa responsabilidad él la tendrá que aclarar ante la sociedad, no ante los legisladores solamente, sino ante la sociedad. Claro, patente, claro. Para claro, darle la herramienta, en este caso al señor gobernador, de decir, yo tengo un funcionario que es un funcionario que se puede equivocar, pero goza, diríamos, en este caso, de buenas intenciones. Bueno, usted gracias, Rubio, por mi parte. No, gracias para ustedes y que tengan un lindo día. Permítame la última pregunta, por favor, este, sí, Roberto. Usted como militante del Partido Justicialista, como una persona que tiene profusa actividad en lo que es este la actividad este, política, gremial, el liderazgo dentro de un gremio, diputado nacional, democrático, ¿no? Porque esto sí, parece que todavía es necesario aclararlo, ¿no? Este, pero veo que siempre hay gente que está ahí latente esperando que la democracia desaparezca. Usted, en los zapatos del ministro Tierno, ¿usted le hubiese ofrecido la renuncia al gobernador Berna o hubiese tenido una actitud como la que parece que está declarando públicamente el actual ministro en términos donde él dice, yo no voy a renunciar y a mí nadie me está indicando que renuncie? Usted, ¿qué haría en esta circunstancia? No sé, porque, o sea, yo no te puedo contestar a esa pregunta porque eso tiene que ver con los estados de conciencia de cada una de las personas. Sí. Si la persona por ahí, en un estado de conciencia, se siente culpable, diríamos, lo que pasó, o se siente muy responsable de lo que pasó, indudablemente corresponde, pero porque hay una culpabilidad directa, ¿no? Pero en este caso no me puedo poner en los zapatos del doctor Tierno porque... Sí, ya me contestó, diputado, le agradezco. No, yo te estoy contestando. Sí, ya me contestó. No, créame. Hay que lo analiza cada uno. Y claro, es verdad. Sí, pero pues créame que yo nos quedó claro lo que está diciendo. Sí, nos quedó claro lo que está diciendo. Créame que a mí me quedó absolutamente claro lo que sí, nos está sí, diciendo. Sí. Le agradecemos su tiempo y y ojalá usted tenga la misma capacidad de diálogo con el actual ministro como la que... A diario siempre nos demuestra que la tiene con los medios de comunicación, en particular con el UCIEN, porque esto también es importante, ¿no? Hay mucho alcahuete, mucha alcahueta alrededor de la gente de poder que mal aconseja. Así que estaría bueno que Tierno empiece a escuchar otro tipo de pensamiento, otro tipo de reflexiones, en fin. Que tenga buen día, diputado. Muchas bueno, gracias. Igualmente adiós, a ustedes, que tengan un buen día también. Bueno, gracias por mi llamado. Adiós. Y Robledo no es ningún... Claro, yo interpreté todo, Yo claro que hubiese puesto a disposición la renuncia. Y yo no lo dijo,